La suerte nunca ha estado a mi favor. Me he tropezado tanto con el mismo error. Apresurado, siempre atado al reloj. Desesperado, equivocado en el amor. No creí que esto fuera a pasar. Ya estaba decidido que sola me iba a quedar hasta que el destino se apiadó. Cuando te encontré, antes que entraras a mis planes, era un vagabundo el corazón, en peligro de extinción mi vida. Antes era un desastre, tú llegaste a hacerme tanto bien. Cambiaste todo cuando te encontré. Ahora contigo todo es mucho mejor. Sin creer lo afortunado que soy yo. Borraste de mí el signo de interrogación. De cada pregunta la respuesta fue tu amor. Oh, oh. No creí que esto fuera a pasar. Ya estaba decidido que solo me iba a quedar hasta que el destino se apiadó. Cuando te encontré, antes que entraras a mí.